¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va? Bien, bien. Mira, me quería referir al tema del conflicto, no con el campo, sino con la mesa de enlace, fundamentalmente, ya que a diferencia de la época del 125, ahí hay una situación de fractura que viene de anteriores episodios muy similares al actual, ¿no? Que desde que está este nuevo gobierno democrático, la mesa de enlace tiene una actitud políticamente hostil. Yo creo que lo que está en juego en este momento es el sistema democrático, es el sistema político. Porque creo que una vez más lo que muestran es un doble propósito en esta medida de carácter político de la mesa de enlace y de algunos otros sectores rabiosos de los dueños de la tierra, de los dueños de las vacas, de los dueños de la soja y de los dueños del maíz, que son grandes corporaciones que a esta altura son corporaciones dueños de la tierra y dueños de las finanzas. Es una amalgama muy distinta a la de otras épocas. Pero insisto que lo que está en juego acá es la posibilidad de que un gobierno democrático pueda ejercer justamente el gobierno en un sentido de progreso, afectando intereses minoritarios a favor de intereses mayoritarios. O sea, hay un doble propósito. Uno, yo diría que es un propósito a esta altura de verdadera codicia, ya que vivimos en el sistema capitalista y es natural y lógico que aspiren a ganar. Pero en realidad, con la situación de precios internacionales que existen y con el incremento fenomenal de las exportaciones de nuestro país, lo que están ganando actualmente es de una desproporción enorme como para tomar una medida política. Pero la otra cuestión, yo diría el segundo propósito, es lisa y llanamente de carácter político, que es que los mueve a que el gobierno esté imposibilitado de gobernar y que el Estado como tal defienda a las grandes mayorías nacionales, al que lo votó y a quien no lo votó. Eso es lo que está en juego, erosionar al gobierno nacional, insisto, además de defender codiciosamente una tasa de ganancia fenomenal. Ellos mismos plantean que este es el comienzo de un paquete de medidas, dicen, o sea que tienen planteado una escalada. Yo creo que el presidente de la Nación dice con toda razón que tiene que defender la mesa de los argentinos. El precio de las carnes, dice el presidente, pasó de 250 pesos a 850 pesos. Entonces, ¿quién defiende a la ciudadanía? ¿Quién defiende a los consumidores? No solo a los sectores más modestos que han dejado prácticamente de consumir carne. Entonces, acá hay una alternativa que es estas minorías de la mesa de enlace. Frente a las grandes mayorías nacionales que son los afectados, e insisto, lo que está en juego es el propio sistema democrático, ya que quieren atarle las manos políticamente al gobierno y que ellos actúen de facto. Ellos son, yo diría, dos cosas. El mercado, en términos genéricos, por lo tanto al mercado no se los toca, y ellos son la nación, como viene diciendo la sociedad rural desde mediados del siglo XIX. Yo soy la nación. Y se abrogan la representación de la nación, los dueños de la tierra, los dueños de las vacas, los dueños de la soja, los dueños del maíz y el trigo. Y no son la representación de la nación. Eso es una cosa de facto, de hecho, que lo sienten quizá íntimamente esas minorías que chiflaron a Alfonsín, que apoyaron golpes de Estado, porque esa es la pura verdad. No, no, no. Y por último digo eso de que, como dice Anisotto, el problema de precios es el problema de la macro. Eso intentan una suerte de argumento que es una abstracción. El problema de los marcadores de precios, el problema de los precios es los que marcan los precios. ¿Quiénes marcan los precios? Los que tienen el poder de hacerlo y los que se benefician al hacerlo. Porque si no, parece ser que el problema de los precios es un problema divino, o es una abstracción, o es un problema, no sé, abstracto y mitológico. Insisto, los precios los remarcan, uh-huh. Esta suerte de patria remarcadora, que no son solo los que venden carne, también son grandes corporaciones comerciales, también son grandes corporaciones industriales, fabricantes de alimentos. Así que, redondeando, creo que lo que está en juego acá es un problema político y es, claro, es el sistema democrático mismo, ¿no? Ahora, Juan Carlos, esto que decís es fundamental, ¿no? Y uno lo ve con esa misma sensación de peligro y de preocupación, en función de la desestabilización. ¿Te parece, digo, que el gobierno lo está entendiendo en esa misma magnitud? Digo, cuando lo encara, obviamente no importa que las medidas que se tomen sean medidas de corte administrativo, porque hay que gestionar, obviamente, no podés todos los días tener una épica, sino que a veces hay que tomar medidas de gestión. Pero ¿se está entendiendo este mismo peligro que vos señalás? Mira, no se lo dice en forma manifiesta, uh-huh, o por lo menos en los términos que lo estoy señalando yo. Pero con toda franqueza, no creo que no lo perciba, no creo, uh-huh, que no registre que esta es una actitud que lo imposibilita gobernar, le ata, claro, las manos. Claro, creo, claro, que el gobierno lo tiene claro. Y finalmente tomó esta medida y advierte que si no va a tomar otras más. Hay que decir que el gobierno advirtió sobre esto hace meses y meses, incluso, uh-huh, la secretaria de Comercio advirtió que se iba a aplicar la ley de abastecimiento. En fin, se tomaron muchas otras medidas antes de esto y sin embargo ellos no cejan en su actitud, yo diría, obstruccionista en términos políticos y en términos democráticos. Claro. Ahora hay una suerte de abroquelamiento, porque vos ves que hasta la propia Unión Industrial Argentina por ahí dice se compartió la preocupación, no utiliza un término virulento, pero comparte la preocupación por la, claro, medida, además de los ultramontanos y fanáticos como Echeverri, en fin, que esos, todo es esa patria, yo diría, esa vieja patria oligárquica que ahora se expresa en las redes en vez de ir a chiflar a los palcos de la sociedad rural, ¿no es cierto? Se expresa en las redes, pero en fin, creo que está en juego eso. Por eso es vital que incrementemos muy fuertemente desde la política la respuesta. Uh-huh. No solamente desde una mesa de negociación, que creo que siempre tiene que existir la negociación. Pero hay que pensar en que tiene que crecer la articulación política del Frente de Todos, interpelar a la sociedad. En este caso al propio pueblo, que es el que consume y está perjudicado, en fin, mirar mucho más hacia la sociedad, hacia el pueblo, a las fuerzas políticas y sociales y rodear al gobierno, porque acá lo que hay es el inicio de una nueva fase de la batalla política, ¿no? Entonces tenemos las limitaciones de la pandemia para movilizar a la sociedad, por eso no quiere decir que no haya todos los mecanismos alternativos, uh-huh, que podamos para rodear al gobierno en esta suerte de confrontación política que plantean estos sectores, yo diría, ultraminoritarios, y además que cada vez representan menos a los propios sectores que dicen representar. Veremos también cómo se juega todo eso allí. Me llama la atención la Federación Agraria, que es una organización de pequeños chacareros, históricamente, que ha estado en un lugar de progreso, que ahora sea parte de un dispositivo con la sociedad rural argentina. Francamente, esto, claro, creo que en algún momento tiene que entrar en una situación de contradicción. Uh-huh. Juan Carlos, abrazo grande. Como cada miércoles charlamos un poco de política, seguro que ahora también en el pase algo de esto se estará mencionando, se encarará desde otros aspectos también. Un abrazo. Chau, chau, Marcos. Saludos a todos, a todas. Chau, Gustavo. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles.